Vilma ahora está durmiendo, tiene manchas en la piel, porque nunca deja en paz a su cabeza. Lo que sé de Vilma se lo escuché a ella. La retiré con modos de una fiesta, después de unos asuntos de colores, hicimos juntos un paseo por cuadrados, pensé, no hay nada más zarpado que besar a una mujer. No hay nada más zarpado. Verde Vilma es un color desconocido. Tuve que nombrarlo en alemán. Todo se reduce a Vilma y Vilma ni siquiera está. Me resulta tan divina, me resulta tan divina. Está re loca y es para mí. Bueno, se acabaron, muchachos. La última. No. Todo concluye al fin. Una vez me mandaste por mail una que me dijiste. Ah, sí, Dios. A ver si me acuerdo. No hice la tarea, perdón. Otra, si te acordás otra, no dudes, ¿eh? Toco la partecita que me acuerdo y la otra la canto así, medio a capela, rabioso. Dale.